Ahora es con el doctor Raúl Canelo, representante legal de los fonavistas. Ocurre que el referéndum debería de hacerse y de cumplirse. Hay un fallo del Tribunal Constitucional que es una especie de última instancia democrática en el Estado de Derecho, y el Jurado Nacional de Elecciones, que gobierna un del partido aprista, el doctor Mendoza, que se siente hiperprotegido, hiperblindado por Palacio de Gobierno, el Jurado Nacional, decía, ha dicho, no me da la gana. Y lo ha vuelto a decir en un comunicado. No me da la gana de acatar el fallo del Tribunal Constitucional y no hago ningún referéndum sobre el asunto de los fonavistas, que habían ganado ya la causa en el territorio justamente legal al que pertenece el Jurado Nacional de Elecciones, supuestamente, ¿no? En el terreno del derecho formal, ya habían ganado la causa. Pero viene el Jurado Nacional, patea el tablero con el placer del Ejecutivo y dice, no me da la gana, ya está, no me da la gana. Y Raúl Canelo, que es el representante legal de los fonavistas, nos va a tratar de decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora con ese no me da la gana qué? ¿Qué pasa? Bueno, nosotros vamos... Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. César, estoy aquí en una trinchera que tiene un olor a pólvora, a disparos de verdad. Y bueno, es un orgullo estar contigo, César. Aquí lo que ha sucedido el fin de semana es que el señor del Castillo ha dicho, no, sí estamos cumpliendo. Bien. Hay que decir al señor del Castillo, primero, que él firmó, cuando fue congresista por el APRA, un proyecto de ley justamente donde se establecía esto, la devolución de los aportes en forma individual. Ahora dice que no es así. En segundo lugar, con la anuencia del señor Paredes Castro del diario El Comercio, que ya hizo un editorial y ya decidió aparentemente este tema desde el punto de vista de su verdad, lo que ahora quieren es poner una especie de tabla de salvación al Jurado Nacional. Permítame una corrección un poco humorística. Sí. El Juan Paredes Castro es seudónimo del fantasma de la ópera. En realidad no existe. Los que escriben ahí son varios. Y... En fin, es una broma. Disculpe usted. En todo caso, ¿cómo es que decretó Juan Paredes Castro que esto ya había terminado? ¿Qué dijo? Sí, lo que han dicho, y esto es un poco la versión del señor del Castillo, repetida, por cierto, en ese diario, es una tabla de salvación para que el juez que está a punto de destituir a estos señores, que esperemos no sea presionado, pues un juez joven, está a punto de destituir, le dicen ahora, no, acá hay una salida. ¿Cuál es? La salida es que se ha formado una comisión multisectorial dando cumplimiento al fallo, dicen ellos, en consecuencia ya se está cumpliendo. Y si ya se está cumpliendo, hay sustracción de la materia. Entonces ya no sanciones a los amigos del jurado. Esa es la tesis que están escribiendo. ¿Han parado esto? No, todavía no. Esperemos que el juez soporte esta presión y nosotros, desde nuestra trinchera legal, democrática, por el respeto del Estado Constitucional de Derecho, esperemos que el juez resista. Es un juez joven, un profesional que no le ha temblado la mano hasta el momento. Pero esperemos pues que esto continúe así. O sea que el camino al final sería la destitución. Sí. El descabezamiento. La destitución que lo señala expresamente el Código Procesal Constitucional en su artículo 22. O sea, el juez tiene la responsabilidad, la obligación, no es una facultad, es la obligación. Ahora, a ver, para que se entienda bien, ¿qué decía la sentencia del Tribunal Constitucional en su esencia? La sentencia del Tribunal Constitucional dice que se haga un referéndum, y no solamente una, son tres sentencias en tres casos distintos, uniformemente tiene que hacerse un referéndum. Pero en la última, entiendo yo también, pues por una fuerte presión política, periodística, de ese medio además, hubo un apéndice donde se señaló que podrían considerar, recomiendan que el ejecutando, pero no niega el hecho de que exista, de que se haga un referéndum. ¿Me permite la frase esta? Sí. ¿Están ahí? Es el C, ¿no? Invocar a que el Poder Ejecutivo nombre una comisión que, entre otras funciones, de acuerdo a lo expuesto, determine el número real de fonavistas quienes total o parcialmente se beneficiaron con el Fonavi. El Estado tiene la posibilidad de excluir a los supuestos beneficiarios. Bueno, pero en fin, son, claro, son atingencias, son es glosas. Es una invocación, claro, en la sentencia, dice que se haga el referéndum. Pero son colaterales. E invoco al Ejecutivo, recomiendo, propongo, ¿no? Claro. Pero no le dice que eso sustituye el referéndum, como mal quiere hacer aparecer el señor del Castillo con ese editorial del señor Paredes Castro. En consecuencia, corresponde al juez ejecutor requerir al Jurado Nacional de Elecciones para que dicte la respectiva resolución conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Se acabó. Está clarísimo. Sí. Está clarísimo. Bueno, acá hay un desacato al Tribunal Constitucional perpetrado por el Jurado Nacional de Elecciones. Eso nos coloca en una situación bien difícil, porque claro, todo el mundo está preocupado, todo el mundo en el gobierno está preocupado por el Estado de Derecho en relación a la gran inversión, que el Estado de Derecho sea pulcro, que el Estado de Derecho respete lo firmado, que los contratos jamás sean discutidos. Pero ¿qué pasa cuando el Jurado Nacional de Elecciones se zurra en una sentencia del Tribunal Constitucional? Aquí no pasa nada, bueno, nadie protesta. Es que en realidad el jurado es la cabeza visible. Detrás del jurado, evidentemente, hay ciertos personajes patéticos que han vivido de la corrupción, y yo creo que el jurado y determinados sectores políticos y periodísticos le hacen el juego a la gran corrupción, porque detrás de todo esto hay Banco de Materiales. Los dineros de Banco de Materiales son dineros del Fonavi. En otra oportunidad, y con documentos en mano, nos gustaría informar a través de este medio, hacer una denuncia de cómo en los últimos 3 años se han birlado contablemente con una serie de operaciones y con el aval también de este gobierno, 1.400 millones de soles. Y después se dice que no hay dinero para el Fonavi. Claro, voy a ver si los están llevando. Y el principal promotor de todo esto viene desde el propio Pedro Pablo Kuczynski y todo su equipo, que todavía sigue gobernando este país desde hace muchos años. Están enquistados ahí desde los 80 hasta la actualidad, y si nos percatamos, son la misma gente que da vueltas, y son todos ellos, en distintos gobiernos, que se mantienen, y son los que tratan de ocultar esta verdad, porque ahí hay gente que se benefició, y benefició a determinados empresarios, determinados bancos, determinada gente, y ahí está el dinero. Nos venden la idea de que no hay dinero. No, el dinero está. Seremos dueños de CEAPAL, seremos dueños del Banco de Materiales, pero ahí está. Eso es lo que se quiere ocultar. Muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es que nosotros vamos a estar atentos, vigilantes, de que se cumpla la sentencia. El señor del Castillo, siendo primer ministro y con todo el respeto que merece su investidura, no tiene la potestad ni la facultad de abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional en ejecución de sentencia. Están a punto de destituir a este señor que cree que es Herminio Porras, pero se llama Mendoza Ramírez, y que es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y que es vocal supremo, que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y las sentencias. Igual el presidente de la República, igual el primer ministro. Quien se oponga, así sea César Hildebrand, estaría cometiendo delito. Nadie puede oponerse, ni el presidente, ni cualquier ciudadano. La sentencia tiene que ejecutarse en sus propios términos, dice la Ley Orgánica del Poder Judicial y la propia Constitución en su artículo 139. Nadie puede. Sí, o sea, estamos ante una grave quiebra del Estado de Derecho, ¿no? Sí, porque les conviene. Y lamento que un periódico que dice ser democrático se sume en sus editoriales y en sus noticias frecuentes. ¿A quién se sume? Comercio. El comercio, lamentablemente. ¿Y quién le ha dicho a usted que el comercio es democrático? ¿Dónde se creyó eso? Bueno, los titulares, dice. Hombre, hágame el favor, el comercio siempre representó a las clases conservadoras. Por Dios, vaya usted a una hemeroteca y descubra cómo en los años del fascismo hubo en el comercio artículos profascistas. Es más, Carlos Miró Quesada Laos, importante personaje que alguna vez fue director del comercio, fue nazi y fascista. Y en los años donde el nazismo estaba dominando Europa, los artículos aparecían ahí, alabando esta fórmula nacionalsocialista. O sea, no, no, por favor, estuvieron con Benavides, estuvieron con Sánchez Cerro, estuvieron con Odría, estuvieron con todas las dictaduras conservadoras. ¿Qué de democrático hay en pero, eso? Pero hay periodistas correctos dentro del comercio. No discuto eso. Y ellos tomaran conciencia. Yo me refería a la historia institucional del Diario del Comercio, ¿no? Ahora, que a usted le sorprenda eso, bueno, pues está bien, tiene usted derecho a sorprenderse. Pero a mí lo que me sorprende es que en todo caso se trata de la opinión de un periódico. ¿Por qué la opinión de un periódico puede resultar tan importante para el primer ministro? Ese es el problema. No que el comercio opine A, sino que el señor del Castillo diga A igualito que el comercio. Entonces es A, y empieza la acción entre don Jorge del Castillo y el Diario del Comercio. Yo lo que puedo suscribir es que en este caso la coincidencia es absoluta. Y nosotros, mediante un escrito que hemos presentado hace más o menos, advertido de esta combinación que existe y cuál era un poco la estrategia. Si el Supremo, formando una comisión multiniños, ¿hace cuántos años sacan diversas leyes? Hay como 3 o 4 leyes de devolución, por si acaso. Correcto, correcto. Hasta Kuczynski saca una ley de devolución. Es que es muy lindo eso. Los que tienen que devolver sacan leyes de devolución. Para no cumplir. Para no cumplir. Hechas, claro, para no cumplir. Claro, son maquilladas totalmente, ¿no? Claro, después se traban en el camino, sí, por eso, ante la imposibilidad física, ¿no? Por ¿cierto? Eso, César, esta, por eso la necesidad del referéndum. Lo que nadie entiende es, ¿pero por qué referéndum? Porque quieren gastar 100 millones, 30 millones, nos dicen. No, no es terquedad. El Estado tuvo su oportunidad, el Ejecutivo tuvo su oportunidad, el Congreso, mediante la ley que originó todo este problema... Pero la pregunta es válida, ¿no? Si ustedes tienen la razón, como resulta evidente, ¿para qué el referéndum? Es un poco redundante. Claro, ¿por qué? Nos están dando la razón ahora estos actos. Quieren sacar leyes ya, pero para no cumplir. ¿Entonces para qué el referéndum? Porque el referéndum es una ley que se cumple y no la pueden modificar. Después no puede salir un decreto de urgencia y decir, no se puede cumplir pero, por ahora. Perdóneme, también es vinculante la sentencia del Tribunal Constitucional y no la cumplen. Bueno, pero estamos... ¿Quién le garantiza a usted que el referéndum va a ser cumplido? Bueno, pero usted como periodista está acá para ayudarnos. Yo como ciudadano estoy para ayudar a que se cumplan las leyes. O sea, la gente de buena voluntad está para luchar. Justamente ese es el reto. Nosotros estamos aquí sentados hablando de un hecho concreto, de un abuso, de una situación en la cual hay varios miles de millones que se robaron al pueblo y que este gobierno tiene obligación de volver y nosotros estamos diciendo que tiene que volverse. Correcto, correcto. Muy bien, yo lo comprometo para esta próxima entrevista en la que usted demostraría cómo fueron menoscabándose los fondos del FONAVI, quiénes fueron los sí, beneficiados, sí, qué empresas, qué empresarios. Solo le pido a usted una promesa pública. Definitivamente. Que no se va a chupar y que me va a decir nombres de gente y de empresas. Bueno, tenemos información que se la vamos a brindar, que la hemos dado en otros medios, pero que evidentemente no se publican. Correcto, muy bien, a eso me refiero. Como no se publica, no existe, entonces aquí va a existir. Y nosotros hemos denunciado la semana pasada a los funcionarios del Banco de Materiales y hemos denunciado a todos los que resulten responsables porque no se ha tomado en cuenta que quién es la víctima. El reportaje Canal 4, muy interesante, el comercio continúa con eso, pero no dicen quiénes fueron las víctimas. Dicen, el Estado es el agraviado, como en todo delito, pero no dicen quién fue la víctima. Y la víctima fueron los ciudadanos que aportaron el FONAVI. Esos dineros eran del FONAVI, y por eso se hizo la denuncia. O sea, el Banco de Materiales está hecho con la plata del FONAVI. Total y absolutamente. Y habrá que preguntarle al señor Bruce qué opina de todo esto también. ¿Por qué? Él estuvo al frente del sector vivienda en el gobierno anterior. Allí también se dieron grandes males y graves irregularidades. Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar, analizar, y tenemos información. Que nos expliquen por qué contablemente desaparecen 1.400 millones de soles. Correcto. Muchísimas gracias. Hemos estado con el representante legal de los fonavistas que están pues en esta batalla que ahora sí la prensa ha decidido acallar. Porque ahora sí hay una concertación absoluta, los fonavistas han dejado de existir en la prensa nacional. Sí, simplemente los han sepultado. No más fonavistas, es un problema, es un drama, es una bomba de tiempo y hay que callarlos. Doctor Raúl Canelo, lo invito para mañana, con los documentos. Encantado. Por favor. Mañana estoy a las 9. Sí. ¿Ven? Vamos a hacer una pausa en el programa.